porque estamos con justamente César Gatica, integrante del Movimiento de Inquilinos Pampeanos. Buenas tardes, César. Buenas tardes, bueno, buenas tardes a toda la audiencia, inquilinos e inquilinas principalmente, ¿no? Muy bien, César, sabemos que hay muchas inquilinas e inquilinos que por ahí pueden estar muy atentos a tus palabras, sobre todo porque esta semana hubo algunas novedades. Habíamos hablado contigo allá por principios de este mes, si no me equivoco, creo que fue el 3 o el 4 de agosto, y la verdad es que la síntesis hablaba de una situación bastante muy delicada, por no decir desastrosa, con mucha vulnerabilidad y con mucho desamparo para los y las inquilinas. ¿Cuál es la situación hoy por hoy, César? Bueno, la situación, de las personas que alquilamos, es una situación, entre comillas, podríamos decir, compleja, porque si bien tenemos un decreto, digamos, nacional, por ahí hay cosas que faltan todavía seguir controlando, ¿no? Que traen problemas para las personas a la hora de alquilar. ¿Por qué? Porque muchas veces se comete un abuso del poder económico, podríamos decir, porque el sector inmobiliario al acceso a la vivienda lo ve como un negocio y nosotros lo vemos como la forma de acceder a un techo. Tal cual, tal cual. Hay una asimetría ahí en la relación de los propietarios y de las cámaras con las y los inquilinos, por supuesto que siempre se hace valer por una X cantidad de pesos mediante, se flexibiliza cualquier situación. Ahora bien, esta semana hubo buenas señales para las y los inquilinos, ¿no, César? ¿De qué se trató esta resolución que el juez se demoró, no demasiado parece, pero el juez Pedro Campos rechazó una acción de amparo que había presentado el Colegio de Martilleros? ¿Nos contás acerca de eso, César? Sí, bueno, finalmente, como vos decís, se hizo justicia y, bueno, la justicia en este caso del Poder Judicial Pampeano ratificó que los inquilinos no debemos pagar comisión, que fue el anteproyecto que presentó el Movimiento de Inquilinos Pampeanos ante la Cámara de Diputados, que luego, bueno, fue aprobado por diputados y diputadas y finalmente promulgado por el ex gobernador Carlitos Berna. Claro, claro. Ahí estaba también la posibilidad de reclamar frente a la justicia y la usaron la Cámara de Martilleros, fue la que tomó la posta y la justicia finalmente apuntala una medida que viene a colaborar un poquito con la protección de los derechos de las inquilinas y los inquilinos, César. Este proyecto de ley o esta ley, ¿cómo llegó a la Cámara Provincial? Bueno, llegó por una idea que me surgió de reformar la ley de martilleros, de decir, ¿por qué los inquilinos tenemos que pagar la comisión si en realidad tienen sus propiedades a través de un alquiler son los propietarios, que viene a ser, entre comillas, una comodidad para ellos, ¿no? La relación la genera el propietario de la vivienda cuando va a buscar al agente inmobiliario, decimos. Exactamente, porque bueno, uno a veces el inquilino o la inquilina va a la inmobiliaria porque no consigue alquiler particular y termina en una inmobiliaria. Entonces, ¿qué hacían en ese momento? Le cobraban un mes de comisión, cuando la ley provincial 861 en su artículo 94 decía que la comisión para vivienda y para comercio también en ese tiempo era el 3% a cada parte. Vos sacabas el 3% de un contrato mínimo legal que era antes, ¿no?, de sancionar la nueva ley nacional, era de 2 años y el 3% era siempre menos de un mes de alquiler. Entonces le decía, pero si la ley dice el 3%, no, pero nosotros aplicamos los términos de prácticas, usos y costumbres, te decían, entonces te podemos cobrar un mes. ¿Me estás cobrando de más? Claro, porque aplicamos esos términos. Pero yo le decía a la gente, por ahí que me consultaba, no se pueden aplicar los términos de prácticas, usos y costumbres habiendo una ley de por medio. Entonces, nos pareció un abuso del poder económico. Leyendo nuestra constitución provincial, el artículo 40 justamente hace referencia a eso. Para hacerlo breve, ¿no? Cuando hay un abuso del poder económico, será severamente reprimido por una ley especial. Entonces, lo que decidimos es presentar un anteproyecto ante la Cámara de Diputados, que luego fue tomada por el diputado Tindiglia, y nos dijo que iba a tratar de tratarlo. Bueno, finalmente se trató, tuvimos las reuniones y demás, y bueno, finalmente, y gracias a todo el apoyo de la gente, se logró. Sí. Y finalmente, bueno, no pagamos más comisión en La Pampa, como tampoco lo hace Río Negro. tuvieron igual que esperar un poco, César, para poder festejarlo, porque recién ahora lauda a la justicia y dice que esta ley no tiene ninguna inconstitucionalidad y en nuestra provincia no se le está prohibiendo a las inmobiliarias que laburen o que cobren, sino que esa parte la va a tener que salir de la relación con los propietarios. Parece que las cosas quedan un poco más en su lugar, por lo menos en la medida de lo posible, por el alcance de la ley, y esto habla muy bien de la participación. Lo pongo en tu persona, César, porque sos el que ha tenido la iniciativa, pero ustedes, ¿cuántas personas más o menos están involucradas alrededor de este nucleamiento, César, de inquilinos autoconvocados, por decirlo de alguna otra manera? Sí, no, las cifras ciertas, o sea, no somos muchas personas, digamos, las que estamos constantemente en esta lucha, pero de forma directa, pero de forma indirecta, digamos, la gente en sí, digamos, valora lo que uno hace y siempre contamos con el apoyo de diferentes inquilinos que nos apoyan, que nos dan consejos, que nos acompañan, así que somos más de 25.000 inquilinos en toda la provincia y bueno, gracias a Dios la gente siguió dándose cuenta que es una lucha por el acceso a la vivienda, o sea, nadie se quiere meter con la propiedad privada de nadie porque sabemos que para el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional la propiedad privada es inviolable, pero sí acceder a una vivienda temporalmente alquilando, pero de una forma más justa. Claro, exactamente. Y bueno, entonces por ahí de ahora en adelante lo veremos en nuestro territorio, si se pueden llegar a mejorar algunas otras cuestiones en la relación con el propietario. César, ¿cuál sería uno de los objetivos a mejorar? ¿De alguna manera? ¿Puede ser una ley? ¿Puede ser alguna demanda también a las casas, instituciones que legislan en nuestro medio? Pero ¿cuál te imaginás que sería la cuestión más urgente para atender con alguna modificación, César? Y bueno, una de las cosas más urgentes, digamos, que está establecido en el artículo 1195 del Código Civil y de Comercio, es que no se discriminan más a las personas que tengan hijos o menores a cargo, o hijas, ¿no? Porque muchas veces te encontrás con un cartel que dice alquilo, pero sin chicos ni mascotas, y eso está prohibido. ¿Qué pasó? En el gobierno anterior, el gobierno macrista, digamos, gobierno neoliberal que tuvimos, y nadie no tomaba las denuncias, anteriormente sí las tomaban, entonces la gente lo que tiene que hacer ahora en más es acercarse y denunciar la situación de INAI porque es altamente discriminatoria. Claro, claro, definitivamente eso sería lo más álgido, lo más grave que se puede ver, por lo menos en la provincia, César, en cuanto a... Perdón, me interrumpa. No, pasa nada. Eso es una de las cosas. La otra es que lo que hay que hacer, me parece a mí, es regular a los consorcios. Porque hay muchos lugares que cobran expensas y no tienen consorcios, no están conformados como consorcios. Pero ¿qué pasa? A nivel nacional, con el Código Civil y de Comercio, los consorcios están regulados. Con la nueva ley, que es la ley 27.551, la nueva ley nacional de alquileres, habla de las expensas. Pero en la provincia de La Pampa no están regulados los consorcios. Entonces te vas a encontrar con un complejo de 10, 5 departamentos y te dice, bueno, es tanto de impuestos más expensa. Pero vos le preguntás, ¿expensa en concepto de qué? No te figura. O te encontrás con las comunes ordinarias, que generalmente las paga el inquilino, y las comunes extraordinarias. Dentro de las comunes ordinarias, como el alumbrado de limpieza, sueldo del encargado, encargada, etcétera, te encontrás, por ejemplo, con fondo de reserva, impuesto inmobiliario, y eso es una expensa extraordinaria. Entonces lo tiene que pagar el propietario o propietaria, no el inquilino. Y sin embargo, en muchos casos se le cobra al inquilino o inquilina. Pero ante esa situación existe una situación de gran vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque Defensa al Consumidor en la provincia de La Pampa, en la gestión anterior, no sé qué dirán ahora, pero no lo veían como una relación locativa, como una relación de consumo. Entonces, no le tomaban el reclamo. La gente lo que tenía que hacer es poner un abogado o abogada, pagar de forma particular y a veces más caro el remedio que la enfermedad. Sí, otro de los problemas que hay es, bueno, con la nueva ley nacional se prohíbe la firma de pagaré. Porque el pagaré es un documento que es pagaré sin protesto. Y hay mucha gente que le han terminado ejecutando el pagaré cuando rescinden el contrato por incumplimiento de las obligaciones del locador. Que es una resolución imputable al locador. Pero ¿qué pasa con eso? La gente a veces no cuenta para pagar un abogado y realizar la denuncia penal correspondiente. Porque en La Pampa te exigen que vayas con un abogado. Exactamente, es una sumatoria de cosas que en todo caso desalientan la participación de la que estábamos hablando antes. César, es muy, muy interesante escucharte y ver qué profundidad por ahí tiene para que entendamos las situaciones en las que periódicamente se encuentran tantas personas en nuestro territorio. Te convocamos, César, a que más adelante nos sigas contando pormenorizadamente cómo van estas relaciones entre los propietarios y quienes alquilan, y también si se va solucionando en qué medida estas relaciones, que suelen ser bastante demoledoras para el día a día de las personas que tienen que pagar por un lugar para vivir y tienen este tipo de trato, ¿no? César, te convocamos, sobre todo me quedo enganchado en aquello que mencionaste a principio de mes, con que hay en nuestra provincia contratos de alquiler de hasta por 6 meses. Así que me quedé enganchado con eso, César, no, imagínate. Si querés te comento algo breve, sí, hay gente que hace contratos por 6 meses, que son los contratos que venden en las despensas y demás, que están hechos con una ley que está derogada, que es la ley 23.091. Esa ley se derogó en el 2015. Y de esos contratos no tendrían que permitir venderlo, primero, ¿no? Pero un contrato ahora con la nueva ley mínimo legal es de 3 años y se aumenta una sola vez por año en base a lo que diga el salario mínimo, digamos, y la inflación. ¿Qué lo va a tirar a eso? El Banco Central de la República Argentina. Pero ¿qué pasa? Hay inmobiliarias o agentes inmobiliarios particulares que se están adelantando y te ponen el contrato a ver un aumento anual del 35%. O sea, esperá lo que diga el INDEC. No podés aumentar antes de lo previsto porque, bueno, sabemos el país que tenemos y bueno, sabemos las cosas que han ocurrido, ¿no? O sea, tuvimos 5 presidentes en una semana, así que sí, acá no puede pasar cualquier cosa. O sea, sobre todo lo económico puede ser muy volátil. César, te convocamos pronto. Que tengas buena tarde. Gracias. No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, y vamos a tratar de seguir en esta lucha, que hay muchas cosas todavía por modificar y que para que la gente, perdón, pueda alquilar de forma más justa. Muy bien, y nuestra tarea será ir contándolo y mostrándolo. Gracias, César. No, gracias a ustedes. ¿Me podés pasar un tema, si no es molestia? Dale, cómo no, mirá que acá el que pide, consigue. Ah, bueno, La argentinidad al palo de la Bersuit nos pide César del Movimiento de Inquilinos Pampeano. Que tengas buena tarde, compañero. Gracias, igualmente. Ahí está la realidad de personas que alquilan en nuestra provincia, apenas modificada por una que salió para el lado de la justicia, y la justicia, justamente aquella institución en nuestra provincia, terminó de determinar que no hay ninguna inconstitucionalidad en la ley que obliga a las personas, a los propietarios de viviendas de alquiler, a pagarles la comisión a los agentes inmobiliarios y que ahora no la paguen más quienes alquilan. Nada más.